intervenir un poquito para que presione un poquito más a la policía para que busque más. Bueno, ella nos solicitó ayuda en que va a solicitar que los móviles de Cañuelas lleven la foto también, porque acá no llevan la foto. Va a pedir que haya más agilidad y movimiento en las plazas, o sea, que salgan y busquen en las plazas, porque hay chicos circulando por las plazas, o sea, chicos de la calle que circulan por las plazas. Bueno, nos brindó, o sea, mucho el apoyo, nos dijo que nos iba a ayudar ahora más, que estemos en contacto con ella por cualquier cosa que necesitemos. Y bueno, eso, llamó al señor del destacamento de Los Pozos a conversar con nosotros y con ella para preguntarle cómo va la investigación y qué eran los pasos a seguir ahora. Pero también está buscando la DDI de San Vicente, sigue en la búsqueda, o sea, hasta ahora no llegamos a nada, pero bueno, se va a intensificar un poquito más, es lo que nos queda. ¿Y por qué el municipio? ¿Por qué no la fiscalía, la comisaría? Porque yo me fui a la fiscal el día viernes pasado. Pregunté por las cámaras, que yo ya sobre las cámaras lo había dicho. Recién el viernes me lo mostraron. Yo pensé que ella, al ser la intendenta, digo, por ahí podía hacer un poco más de ruido. Pero igual, tengo pensado, o sea, si no veo que hay movimiento, me voy a ir a la fiscalía y, si es posible, a la comisaría también de Cañuelas. Y bueno, hasta La Plata seguiré. O sea, en algún momento alguien me tiene que dar una respuesta, alguien tiene que encontrarlo, porque creo que no es tan difícil, porque si me dijeron que circulaba en Cañuelas, y en Cañuelas no hay rastros de él, pero ya a esta altura yo sospecho que puede estar también por el lado de La Matanza, porque también me había circulado que estuvo en el kilómetro 47. O sea, también se va a intensificar, van a tratar de conectarse con GETEX para ver si por ahí posiblemente estuvo circulando, si es verdad que estuvo por aquellos lados. No, eso, que por ahí me dicen que hay chicos en la plaza, me mandan fotos de chicos en la plaza, por la gente que tengo en Facebook, ¿no? Que me pasan fotos, WhatsApp, todo eso, pero solo eso, nada más. O sea, no son datos precisos, o sea, solo me dicen por ahí lo vieron circular, pero no es seguro. O sea, si vos lo ves con una gorrita, una capucha, no lo identificás. Todos los chicos son iguales, pero son solo datos que por ahí nos tiran y nosotros corremos a buscar a ver si eso no es, nada más que eso. ¿Y si siguen sin conclusiones, sin respuestas, o al menos sin conclusiones de las promesas que les dieron en la reunión, tienen pensado realizar algún otro corte? Sí. Yo veo que no se agilita como agiliza, como yo lo estoy pidiendo, que sea un poquito más informado todo. Sí, pensamos hacer otro corte. No sé qué día, porque voy a dejarles tiempo, como hasta ahora le di tiempo que hagan su trabajo, para no entorpecer las cosas, pero bueno. Ya hoy son 19 días que mi hijo no está en casa. Así que esperemos que ahora sí se hagan las cosas como se tienen que hacer y que muevan un poquito más, que se haga más. O sea, por ahí rastrillajes en el campo, en el escampado donde se fue, o sea, otras cosas. Pero si no, tendré que ir otra vez a la fiscal y hablar con ella otra vez. Pero bueno, otra cosa no puedo hacer. ¿Vas a seguir insistiendo? Voy a seguir insistiendo hasta que dé con el paradero, porque solo está por averiguación de paradero, nada más, o sea, no es nada, o sea, solo quiero saber que él está bien, y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué se fue? Eso, nada más.